Lukas pasal 15. Tahepohi moa hasili wau tau-tau wala ta dila ta ati to hukum no Taurat, nga amila lo na omota odeli Isa o hila madungohe uhe bisa lalio. Lapa ta o tau-tau wala, ta o pahamu parisi wau mongo ahali lo Taurat, mahe hungu-hungota. Ti mongolio lolo ia odie. Tau buati lo limo tau tadila ta ati to hukum lo Taurat, wau ilo nga PEPN tau wali mongolio. Lapa tau ti Isa lo posambe o mao lo lumadu ode oli mongolio odie. Ta tonu to wolo tali mongoli, ta o himba mohe tuto. Lapa tau himba tu wau ilo oli, wolo uma pohutu olio. Tantu tio ma molo lama o utiolo pulatio to ilantala lo hu oyoto. Wau ma molo lohe uma ilo oli boito, sambe motapulio. To uhimba boito ma motapulio mai, ma pilota lio wolo uengawengahu. Wau to uma meduga mota odebele, ma tiang olio mai mongo sahabati lio, wolo tato tihedio, wau molo ia ode oli mongolio odie. Poti uengahei ti mongoli pepeenta wolau, sababu himbau uiloli, malo tapu'u. Lapa tao ti isa lolo ia odie. Polele umai ode oli mongoli, odi to olo wengahu Allahu ta'ala to soroga, lebe uda ato tau ngota, ta hemolo hutua dusa moto obati. Popo banding yo mak lo wengahio, to ta tiolo pulu wau tiolota, ta banari tadila paralu moto obati. Ti isa lolo ia odie. Mealo ta buatonu, ta odoi tala omopulu lopita, lapa tau tala alio ngopita iloli, walo uma pohutu olo tabua boito. Tantu tio ma mo pola ito tohe, wau mo ngaata belelio mololohe doi boito, walo uto o tutua sampe motapulio. Wau wonu doi boito ma motapulio mai, ma tiang olio mai mongo sahabati lio, walo tato tihedio, wau molo ia odie. Potiwe ngahei timongoli pepeen tawolau, sababu doi tala au ui loli, malo tapu'u. Lapa tao ti isa lolo ia odie. Polele umai ode oli mongoli, odi to olo wengahu malamala ikatiala lo Allahu ta'ala, to tau ngota tahe molo hutua dusa moto obati. Wau ti isa lolo ia odie. Woluo tau ngota, ta owala'a dulo ta mongololai. Ta yali-yali lolo ia ode li papalio odie. Papa, budeli tayadu latia, mapohile latia masatia. Lapata tia molio, malo layadeo harata boito ode mongowala iyo. Dila lohi heo mola, tayaliali boito lopotali nga amila lo tayadio. Lapata lona ode lipu mola mingo. Tetomola tio helo po opulita harata lio, wau helolo loyaria. To umalo pulito nga amila harata lio, lipu boito ilodunga lo polobitidaa. Tunggulo tio ma ile pitadaa. Lapatao tio malona omota lohile karaja, totala ngota lota tolipu boito. Tau boito lopo ahuma olio, mota modaha boilio to ileengi. Sababu dialu ngota ma ota mongohima wolo-wolo ode olio umuali alolio, tio ma he ohila moluanga ombongio, lopo pata uhe alolo boiboito. Tau tio malotolo ela owolu olio, tio lolo ia to delo mohilalio odie. Sampai huntua lo ta he gajia li papau, tau alolio bo he olabita, bo wau tea ma mate lo polango. Wau mamo huali ngamota ode li papau, wau mamo lo ia ma odie. Papa, watia ma ilodusa ode Allahu ta'ala to soroga, wau ode li papa. Watia dilalo patuti tanggulala wala io li papa. Toli mo alomai watia, moali talangota lo ta he gajia li papa. Lapata tio lo na ode li papalio. To tio dungo mola mingo, ti papalio lo onto mota olio. Wau ma pilo timbulua lo toli ango. Tio tilumete a mota lo ngo odu, wau lo dila wala io boito. Wala a boito lo lo ia ode olio. Papa, watia ma ilodusa ode Allahu ta'ala to soroga. Wau ode li papa. Watia dilalo patu ti tanggulala wala io li papa. Botia molio lolo iama ode mongo watolio, aliheo. Delo amai jumba umo pio hedaa, popo pake ama olio, wau popo huli ama to olio, hu alimo wau sandale. Wau hama amai wala o sapi molingo hebo ito, olo tama o wau dulolo ito monga wolo uhewe ngahe. Sababu wala uubotie, omo omolu mailate, wau masatia mamuli tilu memulai. Tio mai loli, wau mamuli lo tapu umai. Odito lo ia liamo lo wala aboito. Wau lonto saat iboito lo mao, timongodio ma hiwe ngahe. Bo wala iyo tamo huhula to ileengi. To utio lo huwalingai, wau mawimbi-wimbide mota odebele, tio lo odungohe mota musiki, wau tingohu tahe potaria. Lapata tio lo ibodei watongota, wau lolo hindua ode olio, wolo ulo walito bele. Watoboito lo lametao, utati tuani yali-yali, malo huwalingai, wau walao sapi molingo heboito, mapiloi olotao li papa li tuani. Sababu wala iyo mamuli lo tapuli omai, wolo usalamati. Wala ata mohuhula boito, malo ingo, wau tio di lamohuto momaso ode bele. Lapatao ti papalio lo kaluari mai, mehelo lo piyowa olio. Bo tio lo lameta ode li papalio, ualio mao. Oto tai mao, ma ilo tili tau nualio watia hemotitiwato to oli papa. Wau dipo peenda mao watia lo butola lo parenda li papa. Bo ode olatia ti papa dipo peenda mao, lo ngohimai wala obata detuau po pesta latia, wolo mongo sahabati latia. Wala i papa boito ma lopo opulita harata li papa, wolo mongo bua sundali. Boto utio ma lo huwalingai, ti papa ma lo i olota wala osapi molingohe boito ode olio. Ti papa lilo lo iama ode olio, wala uu, iyo molo laita peenda wolau, wau nga amila harata uito uolemu. Ito patuti motiwengahu, wau motisanangi, sababu wutatumu yali-yali boti omo-omolu mailate. Wau masatia matilu mumulai. Tio mai loli, wau mamuli lo tapu mai.